Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Busca fuera lo que siempre estuvo dentro. He mentido para parecer honesto. He caído y probado lo prohibido. He llorado a mares por no haber reído. Vi tanta excusa convincente pero falsa. Cosas de lejos viendo siempre lo que falta. He luchado contra Dios y con la vida. Para ganar hay que perder esa partida. Gracias por lo que soy, por lo que fui, lo que sé. Lo que perdí, lo que gané, ya lo solté. No pido nada, solo vengo a agradecer. Gracias por el que está a mi lado y por el que se fue. Porque respiro y veo otro amanecer por mi familia. Lo más hermoso que yo tuve y que tendré. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal en esta tarde fría, este miércoles frío de diciembre? Y bueno, pues obviamente estamos en diciembre, aunque en América siempre hace frío, creo yo, ahora hace un poco más. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un tema bien interesante y antes de pasar con nuestra invitada, que está de súper lujo como todas nuestras invitadas, todos nuestros invitados, quiero recordarte los contactos de La Voladora. Recuerda que puedes enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 55 40 26 18 14. También puedes llamar al 597 97 852 52 y por supuesto puedes encontrarnos en La Voladora Radio, tanto en Facebook como X, Trend e Instagram. Y no se nos puede olvidar nuestra página web, www.lavoladora.org. Y muchísimas gracias también a nuestra operadora, a Rocío, que sin ella la magia de este momento no sería posible. Pero pues antes de comenzar con este tema que es el beneficio de los aceites esenciales, les tengo una invitada que además quiero un montón, aunque ella ya lo sabe. Casi no nos vemos porque ella vive en las lejanas tierras de Costa Rica, pero que fue quien me enseñó y me compartió sobre los aceites esenciales, específicamente de los aceites que vamos a hablar hoy, es de los aceites de doTERRA. Y ahorita les voy a decir por qué es importante hacer esta aclaración. Pero bueno, Daily es masoterapeuta, está certificada en aromaterapia, también está certificada en la aplicación de la técnica AromaTouch, que dejen decirles que es una delicia. Y no solamente está certificada en esta técnica, sino que también puede certificar a otros en esta técnica. Y el uso de los aceites esenciales en su vida está desde el 2011. Además, ella durante mucho tiempo se dedicó al cuidado y a la enseñanza con niños, si no me equivoco, de nivel primaria. Pero bueno, Daily, tú ya me dirás si me equivoco o estoy bien. ¿Cómo estás, Daily? Hola, muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar por aquí. Desde las lejanas tierras de Costa Rica, parece que estuviéramos hablando allá del otro continente. Pero son lejanas. Son lejanas tierras. Y no te equivocas, realmente de profesión soy docente Y después encontré este mundo de la aromaterapia y específicamente de los aceites esenciales y pues me quedé por aquí. Me encantó, creo que hice una muy fuerte conexión de mi misión de vida, de esa misión de servicio, de ayudar, de querer que otros estén bien. Y por eso pues me quedé por aquí al descubrir también unos aceites esenciales de una calidad que me ayudaba a eso, a generar bienestar en las otras personas también. Claro, y justo cómo llega una docente a los aceites esenciales. ¿Cómo es que llegaste aquí? Cuéntanos. Pues como docente, como cuidadora de niños, uno siempre está buscando metodologías, herramientas, elementos que nos ayuden a que tanto el proceso de aprendizaje como también esa interacción sea lo mejor posible. Y justamente los aceites esenciales de doTERRA, por su calidad, nos dan la posibilidad de usarlo de manera segura, porque pues como docentes tampoco podemos usar cualquier cosa con los niños, ¿verdad? Pero nos da la posibilidad doTERRA de usarlo de manera segura en difusor para ayudarles a estabilizar, para incentivarles el aprendizaje, para ayudarles en ese proceso de canalización de sus emociones, de cosas que no solo se dan en el centro educativo, sino que traen muchísimas veces de su casa y que en las familias a veces no sabemos ni qué es lo que pasa. Entonces, desde ahí, principalmente con esa inquietud de poder ver cómo les ayudábamos a ellos, pues es que llega doTERRA a nuestras vidas. Claro, y es bien interesante porque yo ya había trabajado, y tú sabes, con otros aceites. Sin embargo, esta nueva visión y esta forma de trabajarlo con doTERRA cambió un montón. Porque además, de repente, la mayor parte de la gente, no sé quiénes nos están escuchando, pensamos que los aceites son solo, pues, algo que huele rico. ¿No? O sea, es como, es para que huela rico. Pues esta idea de vamos a poner un aceite en un difusor para que la recámara o la sala o la oficina huela rico. Pero con doTERRA vamos más allá de que huela rico. No solamente sí. Es huele rico. Justamente. La aromaterapia es todo un mundo. Y como lo dice la palabra, es el aroma. Es toda esa terapia que podemos generar a partir de un aroma. Porque recordemos que esas emociones nuestras se enlazan muchas veces a esos aromas. Y, por ejemplo, en Costa Rica hacemos un postre que se llama arroz con leche. Ajá, aquí también hay. Ok, perfecto. Y tradicionalmente el arroz con leche se le pone un clavo de olor, canela. Entonces tiene ese aroma a esas especias caneladas que si usted le llega el aroma, usted una vez lo conecta porque es un postre, porque se come en familia, porque es de experiencias bonitas. Y entonces conectamos ese aroma con un momento rico, agradable. Igual es el mundo de la aromaterapia con los aceites esenciales. Ellos vienen y entran por medio del aroma y nos van a trabajar en el sistema límbico, en esa conexión que tenemos ya registrada ya en nuestro subconsciente, que algunas veces son situaciones difíciles que hemos vivido y algunas veces son esas situaciones hermosas y felices. Entonces, como un olor nos puede despertar una sensación en el cuerpo agradable o desagradable, de felicidad o de tristeza, de entusiasmo o de quedarme ahí quieto. Entonces, la aromaterapia es todo un mundo, es todo un mundo. Pero doTERRA no se quedó solo ahí en la aromaterapia, no se quedó solo con ese beneficio que nos va a dar usarlos en un difusor o usarlos o olerlos directamente, sino que doTERRA además se va más allá y busca tener un certificado que le dé una pureza de manera que lo podamos oler, pero que también los podamos ingerir. Y entonces ya ahí se brinca doTERRA todos los muros que tiene la aromaterapia. porque además de aromaterapia, vamos a usarlo como un acompañamiento, como una medicina complementaria en diferentes situaciones de salud físicas, no solo emocionales, sino además en nuestra salud física. Claro, y esta parte es bien interesante de los aromas, porque aquí ya lo hemos hablado en otros programas, cómo tenemos memorias, no solamente la memoria cognitiva, ¿no? Esta que me trae los recuerdos, o esta memoria que me trae la información que he ido acumulando, sino que además nuestro cuerpo también tiene memoria. Y parte de esta memoria es la memoria olfativa. Y en efecto, cuando yo paso por algún lugar y huelo algo, ese aroma me puede trasladar a otro lugar, ¿no? A otro momento, a una persona, a una sensación. Y entonces ahí se empiezan como a despertar muchas cosas. En el tema de los aceites, bueno, lo utilizamos como en una forma mucho más específica, es decir, ¿qué es lo que quiero generar con este aroma? Y entonces utilizo un aroma específico para generar cosas también como mucho más puntuales, ¿no? Entonces eso es también como parte de lo que venimos haciendo con los aceites. Y esta otra parte que dices, que es súper interesante, de los podemos ingerir, que esa es la parte que a mí me gusta más, ¿no? Porque además yo, tú sabes, y aquí ya saben, soy súper tragona, me encanta el tema de la comida, y yo como mazo, como una de las formas que uso mucho los aceites, es justamente poniéndolos en mi comida, es justamente cocinando. De hecho, hemos tenido varias experiencias de cocinar desayunos completos con aceites esenciales. Y bueno, ahora vamos a ir rápidamente a un corte y regresando vamos a hablar un poco más de los beneficios del uso de los aceites esenciales de diferentes formas, porque bueno, los podemos usar tanto de forma tópica como de forma interna como de forma aromática. Y repito, para mí es importante dejar claro que todo esto que les vamos a hablar hoy de los aceites es específicamente con esta marca. ¿Por qué? Pues porque tiene los certificados y los grados de pureza que nos permiten hacerlo. Con otras marcas es diferente. Entonces, lo que les digamos hoy, antes de utilizar un aceite, verifiquen con la persona que les está vendiendo ese aceite si esto que les estamos diciendo lo se puede hacer con el aceite que ustedes tienen. Y si no, mándenos un mensajito y aquí tenemos doTERRA para ustedes. Vamos a una pausa y regresamos. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Ya no hay rencores ni palos en la bicicleta. Si estoy bailando es porque la vida es una fiesta. No debo nada, ya no me busco problemas. Si hago silencio es porque es mi mejor respuesta. Aprendí que lo que es para mí será. Y lo que no entendí que hay que soltar. Ya no tengo miedo a lo que pueda irse. Si algo no sale bien, ya lo canté, hay que reírse. Gracias más hermoso que yo tuve y que tendré. Lo que perdí lo rescaté, lo que rompí ya lo arreglé, en lo profundo de mi alma. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y antes de seguir con nuestra invitada, quiero mandarle un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Se trata de contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios profesionales en el Distrito Federal, en el Estado de México, y gracias a la ayuda de la tecnología en cualquier parte del país. Recuerda que puedes visitar su página de Facebook, como los encuentras como tu asesor en contabilidad. Y también queremos recordarte que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, nuestros amigos de Campi Ameca Meca ofrecen precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más lo necesitan. Y bueno, pues continuamos con Day. Y antes de continuar, también quiero comentarles que pongan mucha atención porque hoy tenemos un aceite esencial de doTERRA para alguien del público, alguien que nos escuche, que diga yo lo quiero. Pero ¿por qué les digo que pongan mucha atención? Porque vamos a hablar un poco de los beneficios de este aceite para que sepas tú cómo puedes utilizarlo y sacar el mayor provecho de este aceite que está aquí especialmente para nuestro público. Y entonces, Daily, antes de irnos a corte, hablábamos de estos 3 usos de los aceites esenciales. ¿Nos puedes hablar un poquito más de qué se trata el uso aromático, interno y tópico? ¿Cómo es esto? Claro que sí, claro que sí. Pero antes, aprovechando que nos compartiste de dar una patita a nuestros amigos, a los perritos o a los gatitos. Uh-huh. Bueno, pues te cuento que los aceites esenciales de doTERRA también los podemos usar en mascotas. Entonces, en dosis adecuadas para el peso de ellos, pero también en nuestras mascotas podemos usar los aceites esenciales de doTERRA. Cierto, ya lo había olvidado. Demos también entonces una patita. Sí, claro, demos una patita a los perritos. Y con ellos y con nosotros podemos usarlo de 3 maneras. Como hablábamos antes, de manera aromática, que podemos usar un difusor, no un quemador, porque es diferente un quemador a un difusor. Un difusor es el que emana las partículas de agua, pero en frío. No es que hierve el agua, sino que es en frío. Porque cuando lo ponemos en los quemadores, donde a los que les ponemos una velita y se calienta el aceite y sale el aroma, en esos casos la composición química cambia. Y yo siempre doy un ejemplo que me gusta mucho porque nos ayuda a que nos quede muy claro, y es una zanahoria. Si nosotros comemos una zanahoria cruda, tenemos unas propiedades de esa zanahoria que nos estamos comiendo. Uh-huh. Pero si nosotros cocinamos la zanahoria, hay algunas propiedades de la zanahoria que ya se perdieron en la cocción. Lo mismo pasa con los aceites esenciales. Si nosotros los usamos en un difusor, vamos a recibir el 100% de esos beneficios. Pero si los ponemos en un quemador, sí vamos a oler el aroma específico del aceite que estemos utilizando, pero las propiedades químicas naturales de ese aceite van a variar. Entonces, por eso es que no se recomienda usarlos en quemadores o en algunos de estos vaporizadores que lo que hacen es hervir el agua, calentar el agua. Entonces, usarlo en difusores que lo que hacen es el trabajo en frío. Ok. Entonces, podemos usarlo en los difusores, podemos ponernos, si no tenemos una gotita del aceite en la palma de la mano, la frotamos y la olemos. Si queremos, por ejemplo, con los chicos para la escuela o cuando son, padecen de ansiedad y queremos apoyarlos, por ejemplo, con una gotita de aceite de lavanda, podemos poner en un algodón, una bolita de algodón, unas cuantas gotitas, y ponerlos, por ejemplo, en la bolsita de la camisa, de su blusa, o en la cartucherita donde lleva su lápiz a la escuela. Son diferentes formas porque lo que queremos es tener el aroma ahí presente. Incluso podemos ponernos la gota en la mano, frotamos la mano y nos pasamos esa mano abierta por la ropa a la altura del pecho, de los hombros, y ese aroma va a estar ahí con nosotros permanentemente. Okay. En el caso del aroma, principalmente es para apoyo emocional. Cuando recomendamos que lo usemos de manera aromática es porque nos queremos apoyar por ansiedad, por depresión, por tristeza, por angustia, por preocupación. Entonces, ese beneficio aromático va más a nuestro sistema límbico y nos va a apoyar en eso, más que nada en la parte emocional. Ok, entonces, si yo estoy trabajando con algún tema emocional o estoy teniendo ahí algo que se está moviendo, puedo utilizar los aceites de forma aromática. Esa sería la mejor opción. Correcto. ¿Y cuál aceite? Bueno, cada aceite nos va a aportar diferentes cosas. Entonces, para eso está Tony, para que la llamemos y le digamos cuál es el mejor que podemos usar para esto. Ok, hasta Costa Rica no me hablan a mí, no se preocupen. Porque, por ejemplo, vamos a ver, algunas veces los papás, sin la intención de afectar, decimos cosas o hacemos cosas que van marcando a los chicos. Algunas veces los mismos docentes. Entonces, por ejemplo, decirle al chiquito, no, usted no puede, usted eso no lo puede hacer, usted no. Ay, es que qué tonto que es, que no lo hace bien. ¿Cómo le cuesta? ¿Qué? Y estamos marcando en ese niño eso de decir, yo no puedo, soy tonto, no puedo, soy tonto. Y recordemos que nuestro cerebro va guardando una información ahí, ¿verdad? Claro. Terrible. Que hay un aceite esencial que nos ayuda a trabajar esa emoción, que es el aceite esencial de limón. El aceite esencial de limón, cuando lo usamos aromáticamente, nos va a ayudar a decir, yo sí puedo, yo soy capaz de aprender. Yo puedo aprender, yo no soy tonto, yo puedo aprender, yo puedo aprender. Entonces, para cada situación hay un aceite esencial que nos va a ayudar más que otro, ¿verdad? Ah. O sea, es como muy puntual, no porque digamos que todos son naturales, cualquiera me ayuda para todo, no exactamente. Claro, y aquí de ahí quisiera interrumpir un poquito. Yo, por ejemplo, lo que veo, o como lo veo mucho desde la parte terapéutica, o sea, yo empecé a utilizar los aceites con mis pacientes y obviamente conmigo, ¿no? O sea, es un apoyo que yo tengo conmigo. Pero lo que sí me puedo dar cuenta con el caso de los pacientes es que hay temas que por mucho que los trabajemos, sigue habiendo algo ahí. Y el aceite va mucho más allá de eso que yo terapéuticamente puedo hacer. O sea, hay lugares a los que yo, aunque sea la mejor terapeuta o tenga los máximos estudios, o hay lugares a los que no puedo llegar porque no hay un buen acceso desde el lugar terapéutico o psicoterapéutico. Pero si me apoyo con el aceite, puede ser mucho más fácil y mucho más amable también con la persona. Claro, claro, porque además no tenemos que limitarnos a decir que como estamos aquí en este momento en la Tierra, todo es meramente aquí en lo material y en lo concreto. Recordemos que somos unos seres integrales, divinos, espirituales, energéticos, y Una de las cualidades que tienen los aceites esenciales de doTERRA es que ese beneficio energético puro, natural, porque no son aceites fabricados, sino que son destilados, vienen con esa energía de esa plantita. Entonces, al entrar en contacto con nuestro cuerpo, van a hacer un trabajo, podríamos usar la palabra milagroso, porque claro, es desde ese ser espiritual que viene a entrar, desde esa energía que viene a conectar con nosotros, ¿verdad? Que es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos, y no somos únicamente esta parte física concreta que vemos en el espejo, ¿verdad? Sino que somos mucho más que eso. Entonces, por eso es que ese trabajo extra donde no llega el terapeuta, el aceite esencial nos ayuda a profundizar o a liberar. Como, es como la llavecita que va a abrir el último candado que faltaba de todo ese cerrojo que habíamos hecho durante muchos años en nuestra vida. Claro. Ok, eso sería en el aspecto aromático. Correcto. La parte tópica, ¿qué es eso de tópico, además? Ok, tópico es lo que yo puedo aplicarme en la piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Entonces, no significa nuestra piel no es hermética. Nuestra piel no es de concreto, de acero, ¿verdad? Sino que nuestra piel es una capa permeable. ¿Qué quiere decir? Que puede salir cosas de nuestro cuerpo hacia el exterior, pero del exterior pueden entrar cosas por medio de nuestra piel también a nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que nosotros pongamos en nuestra piel, donde tengamos piel, va a entrar un porcentaje a nuestro cuerpo. De ahí la importancia de lo que usamos como desinfectante en la casa, el detergente que usamos, la pasta dental que usamos, las cremas que utilizamos, porque de acuerdo a lo que contengan, así podemos estar ayudando a nuestro cuerpo o más bien incorporando en él, no necesariamente por la boca, sino por la piel, incorporando metales pesados, incorporando cosas que no le van a ayudar en la salud. Entonces, los aceites esenciales, al momento de poder usarlos de manera tópica, es que podemos aplicarlos en la piel y ellos van a pasar esa barrera de la piel y van a llegar hasta nuestro torrente sanguíneo para trabajar en cada una de las células de nuestro cuerpo. Claro. Y esa parte que acabas de decir también me parece importante, que no solamente estamos utilizando estos aceites como parte de la terapia o como parte del aroma, sino que también vamos más allá con el tema del cuidado de los productos químicos o de todos estos productos que están llenas nuestras casas, ¿no? Ya sea el producto con el que lavamos, el producto con el que limpiamos los pisos, y que todo eso también pues lo vamos incorporando a nuestro cuerpo, y a veces no es precisamente nuestra mejor elección. Y bueno, la hacemos porque no conocemos otras, y es parte de esto, ¿no? O sea, okay, que hoy ustedes puedan decir, ah, mira, este aceite, a mí mucha gente, cuando yo empecé a utilizar doTERRA, y decía, es que este aceite lo utilizo para ponerle el jabón de trastes, o este aceite lo utilizo para limpiar. O sea, mis amigos me decían, ¿pero cómo utilizas un aceite esencial? Hay un mosquito, está aquí molestando. Mis amigos decían, ¿cómo utilizas un aceite esencial para limpiar la casa? O sea, no. ¿Por qué? Es demasiado dinero para limpiar la casa. Y claro, pero para mí el chip es diferente, ¿no? O sea, para mí es una inversión. Estoy cuidando mi salud. No solamente estoy limpiando la casa, sino que estoy oliendo ese aceite, y ese aceite vía aromática entra a mi cuerpo y no entra un producto que tiene un montón de químicos y que cuando entra a mi cuerpo no es precisamente pues lo más sano para él, ¿no? Entonces fue como ir cambiando también este chip, y también podemos utilizar los aceites de esta manera. Entonces, quienes nos escuchan, pues tenemos muchísimos usos para un solo aceite, que eso también es lo maravilloso, No necesito tener todos los aceites. Uno ya se engolosina y quiere todos, pero no los necesito. Puedo tener dos o tres y con eso solucionar un montón de cosas. Claro, claro. Y eso es lo diferente de cuando hablamos de un producto, qué sé yo, por ejemplo, el blanqueador de ropa, para no decir marcas. Sí, claro. Un blanqueador de ropa que usamos también para lavar a veces frutas y verduras, que a veces también lo utilizamos para lavar nuestros baños, que utilizamos para... Y resulta que esto viene cargado de metales pesados que después nos van a dar artritis, artrosis. Y véanlo en personas que usan mucho este producto. Entonces, a la larga no era tan saludable y tan bueno como el comercio nos hace creer que es. Pero podemos sustituirlo por un aceite esencial que nos va a ayudar. Por ejemplo, el aceite esencial de limón. El aceite esencial de limón nos ayuda a limpiar frutas y verduras. Entonces, en el recipiente con agua donde echábamos una gotita de ese otro producto, podemos poner unas gotitas de aceite esencial de limón para lavar nuestras verduras, para lavar las hortalizas. Pero ese mismo aceite esencial de limón es el que les decía que aromáticamente nos va a ayudar a sentirnos capaces de aprender. Y ese mismo aceite esencial de limón, si yo lo tomo debajo de la lengua, dos gotitas en ayunas y por ahí durante el día otra vez dos gotitas, me va a ayudar a limpiar la grasa que tiene mi hígado. Pero además, si yo comí algo que estuvo un poco lleno de indigestión, me cayó pesado, puedo tomarme dos gotitas de aceite esencial de limón y me van a ayudar en ese proceso digestivo. Y si me dio dengue o me dio algún virus de resfrío o algún virus digestivo y uso el aceite esencial en la planta de los pies, el de limón, va a ayudar a que ese virus salga más rápido de mi cuerpo va a tener la capacidad de limpiarse más rápidamente y va a tener menos efectos secundarios en mi cuerpo. Entonces es eso que vos decías, un aceite esencial me puede ayudar para muchas cosas. Claro, entonces vuelvo, no necesitas tener todos. Vamos. Sí quiero tener todos. O sea, yo sí quiero tener todos. Tengo casi todos. Ahora actualmente me faltan algunos, pero yo sí soy de sí los quiero todos. Sí no tengo llenadera. Pero entonces eso es lo lindo de los aceites esenciales de doTERRA, que un producto podemos aprender, porque recordemos que no son fabricados, no es que doTERRA los fabrica, lo que sé es destilarlos con todos los procesos adecuados para que ese aceite esencial que llega a nuestras manos en un frasco venga libre de pesticidas, venga libre de metales pesados, venga libre de contaminantes, entonces sea adecuado químicamente por su química natural de la planta que fue destilada para que yo pueda utilizarlo de alguna de estas tres maneras y tenga resultados positivos al usar este producto. Claro. ¿Y cómo es esta otra parte que es el uso interno? Ok, en el uso interno hay algunos aceites que son, por su naturaleza, les decimos calientes. Que son picantes. Bueno, para ustedes tal vez no. No, sí. Sí. Cuando se trata de un aceite, sí. Sí, sí pica. Sí pica. Estos aceites calientes son, por ejemplo, podríamos hablar del aceite de clavo, de casia, de orégano, entre otros. Son relativamente pocos, pero que entonces esos... doTERRA tiene unas capsulitas o en el mercado podemos conseguir capsulitas vegetales o de gelatina para poner las gotitas adentro y tomarlas como una cápsula. Algunos, como el aceite esencial de limón que hemos mencionado, o el aceite esencial de menta, el de naranja, que su sabor es muy más suave, podemos ponerlo sublingual, es decir, debajo de la lengua, ponemos una o dos gotitas y lo podemos tragar. O que tenemos situaciones digestivas, entonces como para ayudarnos, ponemos las gotitas del aceite en la botella de agua donde estamos tomando agüita saborizada todo el día y de paso ese aceite esencial está ayudándome en los procesos digestivos. Claro. Entonces el uso interno, hay dos. Uno es este, el que usamos por la boca, que ingerimos o que, como bien mencionabas al principio, podemos usarlo en la preparación de algunos alimentos. Claro. Aderezos para ensaladas, algunas refrescos. Embatidos. Embatidos, ¿no? Por ejemplo, correcto. Es que refrescos para ustedes son las gaseosas, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Sí. No, para nosotros un fresco es esa agüita de limón. Ok. Y le cierto. Ponemos ahí las gotitas de aceite esencial de toronja, por ejemplo. Entonces podemos usarlo de manera segura, pero sí. Hay que saber cuáles son calientes, porque si le ponemos a una comida uno de estos aceites que mencionábamos al principio, vamos a echarla a perder. Claro. Porque la concentración de una gota de aceite esencial de doTERRA, podríamos, por ejemplo, la de menta, comparar que una gota de aceite esencial es el equivalente a 25 tazas de té de menta. Que si cortábamos la hojita y hacemos el tececito, la potencia que viene concentrada en una gota es muchísimo mayor que la de un té. Por eso es que las dosis de uso siempre son 2, 3, 4 gotas en una sola dosis. No más, no es un chorrito y no es una cucharadita, sí, claro. ¿Verdad? Sí, sí, y no es salero, o sea, porque yo he visto que hay gente que lo agarra como salero y le da duro a ver cuántas gotas salen. Esto que decías ahorita del agua con limón, uno de mis sobrinos, ellos vivían en Manzanillo. Manzanillo es una zona aquí en la República Mexicana que es caliente, es una playa, bueno, y es una zona caliente, y mi sobrino no le gustaba tomar agua. Y entonces sí estaban como un poco preocupados porque no se hidrataba, ¿no? Entonces él era de no quiero agua y no quiero agua y no quiero agua. Hasta que un día la tía llegó de vacaciones y le puso unas gotitas de limón a su agua. Y a partir de ese momento el niño siempre quiso tomar agua. Pero era el agua con las gotitas de aceite de limón. Y fue la única forma en la que él comenzó a tomar agua que pues era necesaria, ¿no? No solamente porque es necesario que tomemos agua, sino porque además las circunstancias del lugar en el que él estaba viviendo pues requerían también de esta hidratación continua, ¿no? Entonces, así nos está costando que los niños tomen agua, esta es una gran opción. Es maravilloso. Igual hay una miel de abeja que se le pueden poner algunas gotitas, como unas gotitas de hongar o de naranja o de mandarina, y prepararles una mielcita para darles un pan a los pequeños. Ahí les estás dando una miel de abeja con un aceite esencial que le ayuda en las defensas. Claro. Entonces, a subir las defensas, a limpiar el cuerpo, a estar listos para esos virus que andan por ahí. Y vemos realmente que con los productos podemos trabajar de manera preventiva, no solamente reactiva, como cuando nos dolió la cabeza y usamos una pastilla para aliviarnos un dolor de cabeza, sino que con los aceites esenciales podemos usarlos para evitar que llegue ese dolor de cabeza, para sentirnos siempre bien. Claro. Claro, y me gustaría, Dey, si nos pudieras hablar un poco más del lemongrass, o limoncillo, que es el aceite que tenemos aquí para regalar a nuestros radioescucha, para ver, pues, antojarles, platicarles de qué se trata, qué es, y todos lo conocen, estoy segura que todos lo conocen, cuando lo huelan van a decir, ah, sí es este, ¿no? Pero, sí. ¿Cuáles son los beneficios para ver si se les antoja y dicen, yo lo quiero? Cuéntanos, okay, de él. Yo, bueno, para empezar, yo lo quiero. Ok, hasta Costa Rica, ok. Se lo tendré que ir a dejar personalmente. Oh, ya, bueno. Ya sabe que yo soy peligrosa. Usted hace el esfuerzo. Yo soy peligrosa. En 3, 2, 1, me voy. Muy bien. Bueno, el lemongrass, antes de hablarles de este aceite, quiero recalcar que doTERRA es una empresa que nace de unos doctores. Entonces, detrás de cada frasco hay pruebas físicas, químicas y médicas que respaldan el uso seguro de estos productos. Vos, Tony, nos decías al principio que somos diferentes a otras esencias o aceites que hay en el mercado. Correcto, porque detrás del frasco hay todo un estudio, todo un análisis, incluso los cultivos de las plantas de donde se extraen los aceites esenciales son de diferentes partes del mundo, de los lugares originarios de donde es esa planta, para que la composición química de esa planta venga adecuada para el uso humano. Entonces, cuando ya se extrae y se tiene ahí en ese frasquito, doTERRA se ha encargado de hacer muchas pruebas, muchos análisis, mucho estudio científico, tanto a nivel interno por los médicos de doTERRA, como por personas externas de doTERRA. Y el lemongrass es uno de los aceites maravillosos que se ha tenido con pruebas que nos ayuda a eliminar la Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori es esta bacteria que da a nivel digestivo y que la medicina normal nos manda una serie de antibióticos y bombas de protones de protección y bueno, un montón de cosas, pero son tratamientos muy pesados. Quienes lo han tomado me van a dar la razón, porque descompensan mucho la parte digestiva, les da mareos, tienen una serie de situaciones. Pues resulta que el Helicobacter, con esos tratamientos antibióticos, se elimina. Pero como el ambiente donde ellos vivían queda igual, al tiempo, muy posiblemente como al año, vuelve a surgir y tienen que darle otra dosis de antibiótico. Con el lemongrass se descubrió que además de matarnos la cepa que está viva de esta bacteria, cambia ese pH digestivo. Entonces es como si teníamos una agua dulce y traíamos un pececito de agua dulce, pero le cambiamos ahora el agua y tenemos un agua de mar salada. Claro. Y el pececito ya no va a poder vivir en esa agua. Claro. Entonces, perdón, Day, dame unos segundos. Bueno, no unos segundos. Vamos a hacer una rápida pausa aquí y ahorita que regresemos nos terminas de platicar de qué es lo que le pasa a este bichito que está en nuestro cuerpo y regresamos rápidamente. Listo. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias por lo que soy, por lo que fui, lo que seré. Lo que perdí, lo que gané, ya lo solté. No pido nada, solo vengo a agradecer. Hermoso que yo tuve y que tendré. Bueno, amigos, regresamos. Y estábamos hablando del beneficio del lemongrass para tu estómago. Entonces, ¿qué más tenemos con esto de los beneficios del lemongrass para la persona? Bueno, entonces les comentaba que el lemongrass nos va a ayudar a matar esa bacteria, pero además a cambiar ese el ambiente donde se iban a surgir los huevecillos que quedaron, de manera que podemos erradicar esa proliferación de la Helicobacter pylori. Así que este es uno de los resultados con base científica que está espectacular. Pero el lemongrass además es un diurético excelente, entonces para las personas que retienen líquido, aplicarlo en la planta de los pies nos ayuda maravillosamente a sacar del cuerpo ese exceso de líquido. Y así, como cada uno de los aceites además, nos dan beneficios, ya les decía, si los usamos aromáticos, si los usamos tópico o si los usamos de manera interna. Ok, pues muchísimas gracias por esta información. Y amigos, amigas que nos están escuchando, si les pareció interesante y se les antojó, manden mensaje o hagan una llamada aquí a La Voladora para que puedan llevarse este aceite. Es un aceite de 15 mililitros que tiene aproximadamente 200, 250 gotas, así que les va a durar un montón para utilizarlo. Y vamos a ir rápidamente a el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y cuéntanos, Day, ¿cuál es ese aceite que, si todavía no estamos muy inmersos en el mundo de los aceites esenciales, ¿cuál es ese aceite que tú dices, este todos deberíamos de tenerlo en casa? ¿Y cuál es el tip para ese aceite? Definitivamente la lavanda, porque es un aceite versátil y amoroso. La lavanda nos ayuda a sacar, a poner en palabras lo que siento. Entonces lo usamos aromáticamente. Me ayuda a dormir y descansar muy bien, de manera que el día siguiente diga, uy, qué rico, amanecí descansado, amanecí con energía. Podemos tomar un par de gotitas en la noche antes de dormir, una agüita caliente con una gotita de lavanda y tomarla como té o ponerla alrededor de las orejas y nos va a ayudar a dormir. Pero también tópicamente, si tengo un colon inflamado o si tengo un golpe, puedo aplicar el aceite esencial de lavanda y eso va a ayudar a desinflamar porque es un aceite esencial desinflamatorio. Así que es un aceite versátil y que podemos usarlo de manera segura siempre y cuando sea de la marca doTERRA, ¿verdad? Claro. Y aquí en esto que dices, me parece que justo la lavanda, por ejemplo, si tienen niños en casa y que los niños con frecuencia se caen y se pegan y es buenísimo para esos momentos. Y no solamente es el darle, o sea, aplicar el aceite, además del beneficio del propio aceite, el niño siente este cariñito al momento de que mamá, papá o quien sea se lo aplique. Es este contacto y se genera un vínculo diferente con los chiquillos y también, por supuesto, con las mascotas, ¿no? O sea, claro, y además, si los niños son pequeños, perdón, nos van a ayudar en pañalitis, esa irritación que se hace por el pañal o que se quemó cuando ya empiezan a comer otra comida que no es la leche materna, esa irritación que se genera, pueden usar aceite esencial de lavanda que nos va a ayudar ahí también. Claro, entonces sí, coincido contigo, la lavanda es un básico de básicos en casa para tenerlo y para todos, no solamente para los adultos, no solamente para los niños. Entonces puedes comenzar teniendo un aceite de lavanda en casa. Y recuerda, esto que te estamos diciendo es con aceites de doTERRA. Tú puedes comprar la marca que tú quieras, pero cuando la compres, pídele a la persona que te lo venda que te explique cómo es que tienes que utilizarlo. Y si compraste doTERRA, bueno, ahí vas a poder utilizar todos los tips que nos acaba de dar Daily. Gracias por el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, Day, el tiempo aquí se pasa súper, súper rápido, así que estamos llegando prácticamente al final del programa de hoy. Pero antes de irnos, cuéntanos cómo te podemos encontrar a las personas que se acaban, les acaba de nacer el gustito por los aceites, cómo pueden conectar contigo, cómo pueden contactar. Y créanme que la distancia de Costa Rica a México no es impedimento, porque nosotras nos conocimos, ella estando en Costa Rica y yo estando en Tlaxcala, así que eso no es impedimento, no importa que esté en las lejanas tierras de Costa Rica. Sí, correcto, correctísimo. Las lejanas tierras ahora se unen muy fácilmente con toda la tecnología y las sí. redes sociales. Pues mi número de teléfono con el código 506, que es el de Costa Rica, mi número es 8419-7899. También en Facebook, mi nombre como Daily Rodríguez es mi Facebook personal. Y el del equipo que lidero se llama AVC. Aceites esenciales. Entonces, por cualquiera de esos medios pueden contactarme si tienen alguna consulta y con muchísimo gusto, si está a mi alcance, les voy a colaborar. Muchísimas gracias, Day. Un placer siempre hablar contigo. Ya hace falta vernos. Ya hace muchos años que no nos vemos, pero seguimos en contacto. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Recuerden también que en mis redes sociales estoy como Tony de la Mora, tanto en Facebook como en Instagram, y estoy empezando ya a activar el TikTok. Así que por ahí nos podemos ver. Gracias a Rocío por operar el programa el día de hoy, ya que sin su magia este programa no habría sido posible. Y recuerden que tenemos ahí un aceitito para quien quiera reclamarlo. Está listo para que te lo lleves. Nos estamos escuchando pues próximamente. Que tengan una linda tarde, una fría tarde, y que tengan una divertida tarde también. Gracias, bonita tarde. Bye, bye. Bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.